Tú dices que me quiere, tú dices que me adora, tú dices que me ama con todo el corazón. Tú dices que en el mundo jamás había sentido tu pecho conmovido latiendo por amor. Mentiras son, mentiras son. Yo no puedo entretenerme con tu canción. Este retrato, retrato dedicado, roto y abandonado, por ahí en un rincón. La pena te matara, si hiriera la vergüenza, y en tu pecho se hallara, latiendo un corazón. Mentiras son, mentiras son. Yo no puedo entretenerme con tu canción. Tu palabra, tus frases de cariño, que engañan como un niño mi pobre corazón. Tú nunca me has querido, tú nunca me has amado, soy otro naufragado del mar de tu pasión. Mentiras son, mentiras son. Yo no puedo entretenerme con tu canción.